Bueno, nosotros somos una empresa pequeñita, porque además no queremos crecer, que llevamos 21 años en el mercado del sector secundario, que es dentro de construcción y de reformas, con el tema de fontanería, energía solar, calefacción, reciclaje de pluviales. Apostamos porque las instalaciones sean lo más respetuosas posible con el medio ambiente, entendiendo también el medio ambiente, las personas que instalamos. O sea, hay tuberías que son reciclables, pero que afectan a nivel físico al instalador o la instaladora por soldar esas tuberías. Entonces, para nosotros, respetuoso con el medio ambiente incluye al ser humano. Intentamos ser una empresa honesta, profesional, donde la relación con el cliente o la clienta prevalezca lo humano por encima de lo económico. El mercado económico social lleva un año funcionando, le queda mucho camino. Date cuenta que estamos intentando, nosotros como entidad, Asgard Solar, hemos querido apostar por una forma diferente de mercado, pero sí que es verdad que estamos acostumbrados, tenemos que desaprender el mercado capitalista, donde todo tiene que ser ahora y ya. Entonces, un mercado donde primero tienes que desaprender para poder construir no significa ahora y ya, eso significa tiempo. En un principio este mercado está intentando que cada vez haya más entidades, aparte de consumidores y consumidoras, que haya más entidades que entren para que realmente podamos hacer un mercado redondo en el sentido de que dejemos de depender del euro y construyamos una moneda social alternativa, como en este caso en la Comunidad de Madrid es el boniato. Entonces, yo creo que va bien, con su lentitud propia para poder desaprender y construir bien, y donde una construcción tiene que ser siempre, no se construye y se deja de construir en todo momento. Entonces va bien, pero queda muchos pasos que hacer. Barreras, pues la entrada de entidades. Por ejemplo, yo soy una entidad que hago instalaciones, imagínate, de un grifo. Yo te instalo un grifo que a mí me lo vende un productor que me lo vende en euros porque no está metido en el mercado económico social. Entonces, para mí es difícil estar en ese, o sea, me está resultando de momento difícil porque tú me consumes a mí, pero yo no tengo a quién consumir para que realmente yo no esté menos boniatos y tú más boniatos, sino que yo también pueda articular dentro del mercado económico social lo que yo compro para ponértelo a ti. Mira, a mí me es suficiente que yo solamente, como generación, vislumbre un cambio social y económico diferente y que mi hija, que las nuevas generaciones lo vivan. Ya vale ya de ser el ombligo del mundo y todo tiene que ocurrir mientras tú existes. Yo creo que las cosas necesitan cambios generacionales. Para mí es importante que yo a mi hija le traspase esto para que ella realmente lo pueda vivir. Dependiendo de lo que pues es una de las cosas que hay que desaprender, ¿qué entendemos por el rentabilidad? Real de la, claro, rentabilidad, ¿no? Hay que sobrevivir en este mundo, tal como está construido, sobrevivir es que nos han enseñado a consumir cosas no necesarias y a estar además atado a otras cosas que son necesarias y nos las convierten en lujo. Si realmente construimos un mercado diferente, la necesidad de una rentabilidad sería vista desde otro lado, donde nos apoyaríamos para que todo el mundo viva con dignidad. El capitalismo tiene que morir. Las utopías son caminares, no son cosas imposibles, sino caminares conjuntos. Entonces, lo que tiene que caerse por él solo. ¿Cómo se puede caer por él solo? Dejar de consumir para el capitalismo.